bueno, ya estamos de vuelta aquí a lo que es ML Noticias de Abajo por Generación Radio y en otras noticias, hablando de la represión policial que viven en otros estados, en otros lugares del mundo. Esta vez resultó en Quebec, en la ciudad de Quebec, en Canadá. Después de 3 años desde que los estudiantes no habían salido a marchar, no habían salido a las calles a manifestarse, nuevamente salieron a denunciar las políticas de austeridad del nuevo gobierno de la provincia de Quebec. Siempre han sido manifestaciones pacíficas que son violentamente reprimidas por la policía de allá. Hace 3 años que, como ya lo he dicho, que los estudiantes no salían a las calles. En un movimiento que en Canadá tuvo historia, que inició el 13 de febrero de 2012. Más tarde, el gobierno de Canadá se redujo los gastos hacia la educación allá de parte de las universidades, y muchos de los estudiantes quedaron sin recursos para poder seguir estudiando, seguir con sus estudios. Y también salen a manifestarse por la promulgación de la nueva ley 78 que restringe el derecho a manifestarse, la libertad de expresión y también la libertad de asociación. Una ley que generó muchísimas que está generando muchísimas protestas, sobre todo para los estudiantes que están pidiendo justicia. Hace el 24 de marzo fue cuando iniciaron estas protestas y la policía agredió brutalmente a los estudiantes, terminando con una compañera con la cara destrozada por un balazo a quemarropa que sufrió por parte de las fuerzas policiales. Después, el 26 de marzo, también los policías usaron gases lacrimógenos contra los mismos, siendo que siempre han sido manifestaciones pacíficas. Y la última manifestación grande, la última choncha que pasó, fue el 2 de abril, cuando al término de la protesta, algunos policías atacaron a los manifestantes, golpearon e hicieron numerosas detenciones arbitrarias, como siempre se ha visto, como se ha visto en otras partes del mundo, inclusive aquí en México, que después de las manifestaciones es cuando se llevan la mayor parte de las detenciones. El jefe de policías de allá de Quebec hizo unas declaraciones históricas en donde dice: los estudiantes que se quejan de la brutalidad policial son los únicos que tienen la culpa. Esto lo dice el jefe de seguridad de allá de Quebec, Canadá. Y bueno, mandan también a una solidaridad por parte de los medios, los compañeros de Canadá, porque allá no se le ha dado la difusión que es necesaria a estas grandes manifestaciones que son históricas. Ningún medio denuncian los compañeros que ningún medio grande de allá de Canadá ha mencionado las protestas, y si lo han hecho, lo han hecho en cosas muy muy pequeñas, y llaman a la solidaridad de todos los medios para que al menos volteen a ver la represión que están viviendo y sus grandes manifestaciones, que tienen trasfondo pues solamente hacer que la educación se mejore, que puedan seguir estudiando y que puedan tener una preparación. Y bueno, esto es lo que está pasando por allá por el norte, por allá por el norte de América. Y bueno, vámonos con más noticias. Así es, ahora vámonos un poco más al centro del continente, hacia el país de Panamá, en donde el imperialismo sufrió una descomunal paliza. Esta nota es del compa Carlos Aznares. Este compañero es colaborador de la página de Medios Libres, Rebelión, este portal de internet, que pues hay muchísima información muy interesante, y pues dice que para el Mr. Obama la cumbre panameña se transformó en un abismo. O en otras palabras, el tiro le salió por la culata. Dentro de su estilo prepotente y habitual, el imperio supuso que, amenazando a Venezuela, el resto de los países se sometería a su mandato, y como estuvo ocurriendo durante décadas, cuando se imponía la doctrina del patio trasero, aceptarían sin chistar la convención de Washington. Perdón, la reconvención de Washington. Ocurrió todo lo contrario, y si faltaba poner la guinda en la torta, Panamá fue el escenario que dejó las cosas bien en claro. Latinoamérica y el Caribe sermonearon otra vez al tío Sam. lo pusieron en evidencia, como no ocurría desde el 2005 en Mar de Plata, Argentina, cuando ese comandante eterno de los condenados de la tierra le gritó a Bush en pleno rostro que la ALCA se lo meta donde le quepa. Sin embargo, esta victoria de los pueblos en la cumbre panameña adquiere incluso mayor importancia, ya que se produce precisamente en un momento de peligrosa ofensiva estadounidense sobre el continente. Al mismo tiempo que la Cuarta Flota navega en nuestros ríos, las bases militares pululan por donde se mire y los planes de injerencia abundan en nuestros países con forma de buitres, escuchas telefónicas, espionaje de alto nivel y maniobras militares encubiertas. A pesar de ello, o mejor dicho, en función de enfrentar estas acechanzas, algunos gobiernos y pueblos concurrieron a Panamá con discursos y acciones de una digna apabullante. La presencia de Raúl Castro con sus 56 años de revolución socialista en la mochila, sentándose nuevamente a una mesa de la que Cuba se retirara hace 35 años y mostrando que el tiempo no pasa para quienes mantienen en alto los principios, se convirtió en el momento de mayor contenido antiimperialista. Un Raúl y un Fidel allá en la isla, enfrentando muy diplomáticamente a un Obama empequeñecido. Desde la otra punta de la mesa, tuvo que escuchar en cuerpo presente, aún no se había fugado, que el bloqueo criminal por él impulsado sigue causando dolor y muerte al pueblo cubano, que ya es hora que se levante sin condiciones y que además devuelvan los piratas de la barra y las estrellas ese territorio usurpado llamado Guantánamo. Sobre todo, el presidente cubano reiteró, en el discurso más aplaudido de la cumbre, su defensa irrestricta de la agredida Venezuela, arrojando por la borda esas falaces dudas de que en base a la doctrina yanqui, el garrote y la zanahoria, creada indudablemente para dividir a los pueblos, Cuba iba a dar un paso al costado en su rebeldía. No conocen quienes así piensan lo que siempre ha significado para el gobierno y el pueblo cubano la solidaridad internacionalista y militante. En ese mismo terreno, reconfortó a propios y extraños volver a comprobar el nivel de concientización política y humana que mostraron los componentes de la delegación cubana, asumiendo como propia la representación de todos los que no tuvieron posibilidades de participar en la cumbre, diciendo con voz clara y precisa que con los mercenarios y cómplices del terrorismo anticubano no se podía ni se debía dialogar. Hacía décadas que Cuba no actuaba en esos tinglados montados con felonía por la OEA y gratificó comprobar que los jóvenes cubanos tienen la revolución a flor de labio y no se dejan amedrentar por triquiñuelas burocráticas. Detrás de ellos, unidos como en una piña, los integrantes de la delegación venezolana también pusieron a parir a los que pretendían hacer una cumbre cariñosa con la derecha regional. Fue un lujo también escuchar en el encuentro de presidentes a un Nicolás Maduro que no dejó nada sin decir, que se encabronó para reclamarle a Obama que se saque sus narices de la política interna venezolana, recordándole que 14 millones de firmas exigiendo que anule el decreto ya no son pocas razones para demostrarle que sus amenazas han caído en ridículo, que deje de actuar como referente de la oposición escuálida y que atienda las miserias generadas por el capitalismo en su propio país. Un Rafael Correa que no quiso dejar pasar la ocasión para espetarle a Obama que nuestros pueblos nunca más aceptarán la tutela, ni la injerencia, ni la intervención, y que llegó la hora de la segunda y definitiva independencia de América Latina. Un Evo Morales que de manera inhabitual en él prefirió leer su discurso precisamente para no olvidarse ningún punto ni ninguna coma en el relato de tropelías cometidas por Estados Unidos contra el tercer mundo. Deje de usar el miedo, las políticas del terror, los condicionamientos de toda naturaleza. Deje de comportarse como imperio, sentenció el líder indígena boliviano. Frente a este embate, con conjunto de presidentes que se representan a sus pueblos, Obama refirió retirar su cuerpo de la mesa y no escuchar las verdades que le arrojaban como dardos. Fue tan burdo en su descortesía protocolar que la propia presidenta Cristina Kirchner ironizó sobre el tema señalando: no sé si estará presente el presidente Obama o si se habrá retirado, no alcanzo a ver, tendría que ponerme los anteojos y no tengo ganas, no está, no importa, alguien se lo contará. Pero sí faltaba algo. La estocada más filosa contra el discurso imperial sobrevino en ese ámbito de la diplomacia de los pueblos, que fue la cumbre paralela llevada a cabo en el paraninfo de la Universidad Panameña. Allí, se recordó con memoria fértil y no poco dolor a las miles de víctimas del bombardeo e invasión norteamericana de 1989, a los que también homenajeó el presidente Maduro, concurriendo junto con sus familiares y militantes panameños al histórico y combativo barrio de Los Chorrillos. La Cumbre de los Pueblos fue el escenario real de lo que ocurre en el continente. Allí se habló de independencia, de soberanía, de luchas contra la megaminería y los agrotóxicos, de la maldad que significa el bloqueo de 5 décadas a Cuba o el sojuzgamiento imperial a Puerto Rico. También se pudo escuchar, ya más en familia, a Evo, Correa, Maduro, compartiendo en una idea y vuelta sin pelos en la lengua, lo importante que habría sido que el resultado de esta cumbre para propinarle una descomunal paliza a los señores de Washington. Por supuesto que aquí sí hubo declaración final de fuerte contenido antiimperialista y por la paz, lo que lamentablemente no ocurrió en la cumbre oficial por maniobras concesivas con el imperio, que indudablemente, de haberse producido, iba a salir doblemente magullado. Lo dicho, Obama y su representación de un imperio que no es invencible quedaron patéticamente expuestas en Panamá. Podrán inventarse todas las teorías y mentiras que deseen. Para eso siempre cuentan con los medios corporativos que cubrieron la cumbre al gusto de sus amos. Intentarán incluso autoconvencerse de que son ciertas sus propias palabras, de que la relación Estados Unidos-Latinoamérica es la mejor en décadas. Pero se engañan. Pero no engañan a nadie. Más aún, seguramente en los próximos meses se profundizarán las iniciativas de acercamiento con Cuba e inclusive con Venezuela, producto del intercambio de tácticas del imperio frente a estas palizas que está sufriendo en las batallas de ideas, más la bronca movilizada de nuestros pueblos. Obama y sus muchachos intentarán minimizar las averías sufridas en su vehículo blindado y artillado en el choque contra un rejuvenecido tren latinoamericano. Pero los hechos hablan más que las palabras. Esta vez perdieron. Digan lo que digan. Ahora falta ir con todo hacia adelante para que levanten el bloqueo a Cuba y anulen el decreto amenazador contra Venezuela. Es lo que nos deben entre tantas agresiones producidas. Por otra parte, la alegría de hoy no significa que haya que bajar la guardia. El imperio y el capitalismo son perversos por definición y volverán a pasar al ataque, pero repito, objetivamente Panamá se convirtió coyunturalmente en la tumba de su prepotencia y del discurso injerencista. Por segunda vez en estos últimos 10 años se le pudo decir al imperio que América se respeta, y eso no es poca cosa. Para la movilización popular latinoamericana que acompañó esta patriada, ahí están las numerosas tribunas antiimperialistas que se realizaron en varios países en coincidencia con el evento panameño, en Brasil, en El Salvador, en México y hasta en Europa. O aquí nomás, este pasado viernes en Buenos Aires, donde diversas organizaciones populares argentinas acamparon durante horas frente a la embajada yanqui, repudiaron al imperio de Estados Unidos y al británico, se consolidaron con Venezuela bolivariana y Cuba, y entre gritos y consignas le prendieron fuego a una bandera norteamericana, simbolizando en ese gesto toda la descomunal bronca que se suscita el accionar de Obama y sus acólitos. Bueno, y a continuación vamos a tener, a propósito de esa parte del América Latina, vamos ahorita a leer un texto que escribió Mumia. Recordemos que el estado de salud de Mumia es muy delicado y se encuentra todavía en su crisis diabética, y bueno, a pesar de eso, pues escribe para... saca un documento, dice: de maleantes, depredadores y cerdos, por Mumia Abuya Mal. Un policía de Carolina del Sur, Michael Slayer, abre fuego contra un hombre negro desarmado, Walter Scott, dispara 8 veces. El hombre de 50 años cae como una piedra al mar con rumbo a la eternidad. Scott, un ex oficial de la Guardia Costera y padre de 4 hijos, había sido parado por conducir con una calavera rota. El policía escribió un informe detallado diciendo que él fue atacado por Scott, quien intentó robar su arma paralizante Taser. Luego apareció el video y todo cambió, pues casi todo. Slager fue arrestado. Eso es casi insólito. pero ¿se acuerdan del joven que disparó sin matar a dos policías en Ferguson hace 2 semanas? Cada político de Estados Unidos aprovechó la oportunidad para llevar al chavo un maleante, un pandillero, depredador. ¿Y cómo se describe a Slager? ¿Qué han escuchado ustedes? Aunque fue despedido, le dicen el oficial, el señor Slager. Mató a un hombre por una infracción de tránsito y mintió sobre el asesinato. ¿Él es un maleante, un depredador? ¿O como se olía decir Wade P. Newton, del partido Pantera Negra? ¿Un cerdo? Desde la nación encarcelada, Mumia Abu Jamal. Bueno, pues continuamos con más información aquí en su noticiero Noticias de Abajo ML. Y bueno, vamos a continuar ahora con esta nota que nos ha causado conmoción durante esta mañana de hoy lunes, que es la muerte, el fallecimiento de nuestro compañero, maestro, carnalito, etcétera, etcétera, Eduardo Galeano, como lo conocemos la mayoría de nosotros. Y bueno, pues esta noticia pues ya ha estado sacudiendo las redes, los medios impresos, escritos, todos los medios de comunicación. Pues ya que este personaje, a pesar de que nunca estuvo circulando las esferas del poder ni nada, pues se ha ganado el corazón de muchas personas en todo el mundo, y en particular pues de América Latina, a la cual le dedicó muchos años de su vida, de su estudio, de su lucha. Y bueno, ya de hecho en uno de sus últimos libros, Los Hijos de los Días y Espejos, empieza a ser una historia universal y empieza a hablar más allá de América Latina, sino también de otros países. Y bueno, pues siempre una escritura muy hermosa que se confundía entre la literatura, la historia, y que bueno, pues nos documentaba de una manera pues bastante ejemplar, ¿no? Bastante dinámica, pues los episodios cruentos que ha vivido América Latina y como también sus momentos de construcción de esperanzas. Eduardo Galeano pues nació en 1940 allá en Uruguay, en el cono sur americano, y bueno, él es hijo de padres europeos, tiene varias como sangres y descendencias, su padre era alemán, y bueno, su nombre completo es Eduardo Germán María Hux Galeano, y de hecho cuando él estuvo trabajando como periodista en Uruguay, cuando era más joven, pues le decían Hux, así porque era como el apellido raro, ¿no? Pero ya después de eso, bueno, pues empezó a escribir bastantes libros. En 1971 sacó el libro Las Venas Abiertas de América Latina, un libro fundamental para entender el proceso de la colonización en América Latina. En un libro muy pequeño abarca toda la inmensidad de lo que pasó en 3 siglos de explotación en América. También en 1986 saca 3 libros también muy buenos, muy recomendables, como todos los de Galeano, que se llama Memorias del Fuego. Uno dedicado a la colonia, otro dedicado a la independencia y otro dedicado al siglo XIX, la revolución es el siglo del viento, nos dice así Galeano. Y bueno, también un libro esencial para entender un poco la situación de América Latina. De hecho, el libro de Las Venas Abiertas de América Latina, en la reunión que tuvo Hugo Chávez con Obama cuando este queda como presidente, Hugo Chávez le regala Las Venas Abiertas de América Latina y diciéndole, pues mira, esto es lo que nosotros creemos de Estados Unidos y esto es lo que nos ha hecho en estos años. También él pues ha ganado mucho la popularidad entre muchos sectores. Por ejemplo, tiene un libro que se llama El Fútbol y Otras Cosas, y pues nos habla de anécdotas sobre el fútbol. Él es un apasionado del fútbol allá en Uruguay, junto con Mario Benedetti, que nunca se perdían los partidos allá del Club Nacional de Fútbol de Uruguay, al cual militaban como en la política también los chavos, ¿no? Y bueno, pues él ha estado cerca siempre de movimientos sociales, abogó por la independencia de Puerto Rico, ha acompañado varias tribunales de justicia ética para condenar los crímenes de lesa humanidad, y por su actividad periodística en la revista Cultural Crisis y otro periódico, que ahorita les voy a decir, Tiempo. Bueno, pues por ese trabajo fue censurado y pues en 1973 tuvo que salir huyendo tras el golpe de la dictadura militar de Stroessner allá en Uruguay, y pues tuvo que refugiarse en Argentina, muy cerquita, solo hay que cruzar el Río de la Plata y está en Argentina. Pero en Argentina pues resulta que también se desató un golpe militar con el general Videla, y rápidamente los escuadrones de la muerte fascistas decidieron poner a Eduardo Galeano en la lista de sus próximas víctimas. por lo cual él decidió nuevamente exiliarse junto con otros pues, luchadores latinoamericanos en Europa. Viajó a España y ahí se mantuvo durante casi 11 años hasta que pudo regresar a Uruguay a nuevamente retomar su trabajo de periodista. Y bueno, de hecho él participó también en el Frente Amplio, en el ascenso de Tabaré Vázquez, y también estuvo apoyando ahora el ascenso también de el presidente Mujica. Y bueno, pues un compañero bastante ejemplar. Y bueno, pues nos enteramos el día de hoy que debido a un cáncer de pulmón, desde hace más de una semana estuvo internado en el hospital. Y bueno, el día de hoy amanecemos con esta terrible noticia de que, bueno, pues Eduardo Galeano ha ido a descansar, se ha ido a sembrar en la tierra. Y bueno, pues que descanse nuestro compañero que tanto ha dado. Esperemos que pues donde esté, ¿no? Como dijera Benedetti, con quien esté y como esté, pues que se le esté pasando súper chido. Y agradecerle ahora ya un post-mortem, pues todo lo que nos ha dado, todo lo que nos ha dejado. Y bueno, pues le recomendamos a todos nuestros radioescuchas que lean a Galeano. No necesitas ser un intelectual ni tener estudios de nada, que sepas leer y seguro que te vas a entretener, te vas a pues a llenar de mucha información y a sentir la dignidad y la rabia de los pueblos latinoamericanos. Pues descanse en paz Eduardo Galeano y pues que su vida siga sirviendo como un ejemplo de lucha. Vamos a escuchar también otro comentario. Así es, bueno, el compa Eduardo Galeano, de antes de fallecer obviamente, en el año pasado, a dos meses de la desaparición forzada de los 43 normalistas en la ciudad de Iguala, Guerrero, pues él se pronunció, él hizo pues un texto, una reflexión que se llama Leo y Comparto. Esta dice que los huérfanos de la tragedia de Ayotzinapa no están solos en la porfiada búsqueda de sus queridos perdidos en el caos de los basurales incendiados y las fosas cargadas de restos humanos. Los acompañan las voces solidarias y su cálida presencia en todo el mapa de México y más allá, incluyendo las canchas de fútbol donde hay jugadores que festejan sus goles dibujando con los dedos en el aire la cifra 43 que rinde homenaje a los desaparecidos. Mientras tanto, el presidente Peña Nieto, recién regresado de China, advertía que esperaba no tener que hacer uso de la fuerza en tono de amenaza. Además, el presidente condenó la violencia y otros actos abominables cometidos por los que no respetan la ley ni el orden, aunque no aclaró que esos maleducados podrían ser útiles en la fabricación de discursos amenazantes. El presidente y su esposa, la Gaviota, por su nombre artístico, practican la sordera de lo que no les gusta escuchar y disfrutan la soledad del poder. Muy certera ha sido la sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos, pronunciada al cabo de 3 años de sesiones y miles de testimonios. En este reino de la impunidad hay homicidios sin asesinatos, tortura sin torturadores y violencia sexual sin abusadores. En el mismo sentido, se pronunció el manifiesto de los representantes de la cultura mexicana que advirtieron: los gobernantes han perdido el control del miedo, la furia que han desencadenado se está volviendo contra ellos. Desde San Cristóbal de las Casas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional dice lo suyo: es terrible y maravilloso que los pobres que aspiran a ser maestros se hayan convertido en los mejores profesores, con la fuerza de su dolor convertido en rabia digna para que México y el mundo despierten y pregunten y cuestionen. Este fue pues una reflexión de Eduardo Galeano que salió el jueves 4 de diciembre del 2014. Y pues bueno, esta lamentable noticia que pues bueno, ya todos vamos encaminados, algunos van más encarrerados que otros, pero pues a donde seguramente muy pronto nos toparemos por allá todos. Vamos a escuchar de nueva cuenta una cápsula de Eduardo Galeano pues para seguir aquí pues con este pequeño homenaje a este compañero que pues ya no está con nosotros.

Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter arroba de Abajo ML, o si lo prefieres, Skype de Abajo ML. Correos electrónicos Noticias de Abajo ML arroba gmail.com y Noticias de Abajo ML arroba riseup.net. El teléfono en cabina es 55 87 56 96. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan Resistencia. www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Radio. Radio Comunitaria. Radio Comunitaria. Radio Comunitaria. Radio. Regresamos a su programa, a su noticiero. Noticias de Abajo ML, y bueno, vamos a continuar con más información. Y bueno, pues este fin de semana pasado hubo bastantes actividades, hemos estado leyendo foros en Oaxaca, actividades, movilizaciones, y bueno, pues aquí en el DF tampoco fue la excepción. Se llevó a cabo durante 3 días, viernes, sábado y domingo, 10, 11 y 12, la compartición de los adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona del Valle de México. Una reunión muy importante, ya que, como ustedes sabrán, durante casi más de año y medio, por parte de los zapatistas, se ha estado convocando a reuniones del Congreso Nacional Indígena junto con los adherentes a la sexta. Se han hecho reuniones nacionales, se hizo el festival con este objetivo también de compartir sus voces, el reconocerse, el encontrarse. Y bueno, esto lo ha retomado ahora los activistas y colectivos que están en el Valle de México, en particular los del DF, ¿no? Y bueno, pues siempre ha causado polémica, los del DF siempre son más desorganizados, siempre más asambleas eternas y sombrerazos, ¿no? Pero sin embargo, pues consecuente los compañeros y pues con toda la mejor intención de abrazar la lucha zapatista y de construir la autonomía y la resistencia en todos los lugares donde se encuentre la sexta. Y bueno, esta reunión fue muy buena, asistieron casi 200 personas, llegaron más de 120 colectivos, y bueno, pues el primer día todos ellos estuvieron presentando, y fue importante porque muchas veces vamos a Chiapas o vamos a una marcha en apoyo a los zapatistas y vemos a muchos compañeros, pero no sabemos de dónde vienen, qué hacen, qué piensan, en qué están trabajando, en qué podríamos coincidir. Y bueno, pues nos sirvió mucho conocer, pues que había compañeros que estaban haciendo medios, que estaban haciendo mercados alternativos, que estaban construyendo otra nueva educación, que estaban trabajando para la vivienda, en fin, muchas áreas de trabajo que estaban luchando contra la represión, por la libertad de los presos políticos. Y bueno, pues dentro de los colectivos que me acuerdo, por ejemplo, estuvo la red la Red por la Solidaridad y contra la Represión, estuvo también compañeros de Negro Semilla, Seacatl. En fin, muchos colectivos, la verdad, creo que no los voy a comentar porque se me pasarían muchísimos, muchísimos de los que asistieron. Pero bueno, les trajimos un audio, son voces de los compañeros que asistieron, les hicimos algunas entrevistitas y estos son los comentarios que nos han hecho. Esperemos que el audio salga bien porque fue así en caliente. Pero bueno, pues una actividad bastante buena, se quedó una siguiente compartición para el próximo 14 de junio, nuevamente aquí en el Valle de México, y se quedaron pues varios acuerdos como apoyar movilizaciones. Viene la tribu Yaqui en una caravana desde Sonora, y bueno, pues la sexta del Valle de México quiere sumarse con toda la fuerza, porque la vez pasada que vinieron, pues hasta los detuvo la policía, y la verdad poquitos compañeros pudieron asistir ante el hecho de que no había comunicación y la sexta estaba en su coto. Entonces, pues muy interesante esta reunión. También acordaron asistir al seminario que se va a hacer a nombre de Luis Villoro, ahí en el CIDESI, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Entre otras actividades, estuvieron compañeros del Congreso Nacional Indígena de Tlanisco y de la tribu Yaqui. Y bueno, pues una actividad bastante, bastante buena. Al final, así como que fue difícil llegar ya a los acuerdos en la mesa plenaria,

Bueno, pues continuamos aquí con esta compilación de opiniones en torno a la compartición de La Sexta en el Valle de México. Y bueno, pues vamos ahora a entrevistar a nuestra compañera Paola, que también ha estado muy participativa y activa en este encuentro, para que nos dé su palabra sobre esta actividad. Bueno, pues hola compañeros. Pues mi opinión acerca de la compartición es que ya era necesaria que nos reuniéramos para compartir justo quiénes somos, qué trabajos hacemos, cómo miramos La Sexta, cómo nos miramos a nosotros mismos y el que sigue, que creo que es el objetivo de esta compartición. Y bueno, lo bueno es justo que pudimos reunirnos, pudimos compartir, pudimos mirarnos, pudimos lograr visualizar quién hace un trabajo afín a nosotros y pues pudimos llegar a algunos acuerdos para el que sigue. Y lo bueno, pues las vicisitudes que enfrentamos, pues eso, es seguir trabajando en la resolución de nuestros conflictos, en nuestras formas y modos de cómo decimos las cosas, de cómo nos relacionamos entre nosotros como compañeros, como Sexta, y pues cómo acompañamos otras, bueno, las vicisitudes es justo cómo vamos a enfrentar las otras luchas, cómo las acompañamos, pero bueno, yo creo que esto es a pesar de las vicisitudes, pues es un paso más hacia el camino de la lucha. Muchas gracias, compañera. Y bueno, pues vamos a continuar con estas opiniones. www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Radio. ML Noticias de Abajo. Ahora vienen cuentos, cotorreos y más. Ya estamos aquí en este noticiero con Armando gritando. Ah. Y ya nos vamos a la agenda, ya es la última parte del noticiero. Y bueno, pues una de las actividades que les queremos invitar es para este 25 y 26 de abril. Va a ser la Sexta Feria de Libro y Publicaciones Anarquistas de la Ciudad de México. Esto invitan los compañeros del Centro Social Libertario Ricardo Flores Magón. La dirección donde va a ser esta actividad es en Donceles número 10, en el Centro Histórico. Y bueno, además invitan los compañeros de la Federación Anarquista de México. Han tenido muy buena aceptación este tipo de ferias. Aquí pueden encontrar, además de libros, fanzines, pueden encontrar música, playeras, hay pláticas, hay proyección sobre anarquismo. Y bueno, pues son estos pequeños espacios donde anarquistas y no anarquistas se pueden confluir para compartir lo que está pasando en estos momentos. Y que bueno, yo creo que como actualmente se encuentra digamos la represión hacia el anarquismo, es muy importante que haya estos espacios de discusión, de compartir y de poder organizarnos para defendernos ante la embestida en contra del movimiento. Así es, también tenemos en la agenda pues la primera jornada, la segunda jornada de estudios históricos del anarquismo en México en las décadas obscuras de 1922 a 1975. Esto se desarrollará en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y pues ahorita les pasamos la fecha, lo que pasa es que no tenemos internet. Bueno, también el día de mañana se va a llevar a cabo una movilización en solidaridad con el pueblo de San Quintín de Baja California, que como ustedes saben fueron reprimidos hace ya algunas semanas. Y bueno, pues ellos van a venir al Distrito Federal para pues pronunciarse y para dejar claro cómo está la situación allá en San Quintín. Esto es martes 14 de abril a las 12 horas. Van a venir jornaleros y los voceros del movimiento y van a estar en la Cámara de Diputados en el Congreso de la Unión número 66. Para todos aquellos que quieran acompañarlos, entrevistarlos, etcétera, van a estar ahí nuestros compañeros. Ay, yo... Hay otra invitación también para el Festival Semilla y Raíz. Este se realizará el 24 y el 25 de abril allá en la capital poblana. Todo esto está todavía planeándose. Hay algunas actividades artísticas y políticas y académicas. Están pidiendo que pues si quieren sumar a este festival, pues envíen su propuesta al correo electrónico organizacion.c.n.e@gmail.com. Les repito el email en donde pueden enviar sus propuestas: organizacion.c.n.e@gmail.com. Y bueno, pues también el día de mañana a las 4 de la tarde en el local del sindicato del CITUAM se va a presentar la compañera Julieta Paredes, esta compañera boliviana que, bueno, pues ha realizado bastante trabajo sobre el feminismo comunitario. Entonces a las 4 de la tarde, el día de mañana, en el sindicato del CITUAM. También tenemos por acá la invitación a 104 años de la publicación del manifiesto a todos los trabajadores del mundo del Partido Liberal Mexicano. Va a haber una plática impartida por Yolanda García, Un sueño posible, la comunidad autónoma magonista en 1911. Además quien vaya va a poder participar gratuitamente en la rifa de los siguientes materiales: 4 ejemplares de epistolario y textos de Ricardo Flores Magón, 2 ejemplares de ¿Qué es la propiedad de Proudhon?, 2 ejemplares de Dios el Estado de Bakunin, folletos Yaquis y Magonistas, una alianza indígena popular en la Revolución Mexicana de Javier Gómez Chávez, puntos rojos de Praxis Guerrero, poder, dominación, control, y el último, los hippies de Penny Remote a los jóvenes de Kropotkin. Esto es en Godard número 20, Colonia Guadalupe Victoria, a 2 calles del Metro La Raza de la Línea Verde. Invita a la Biblioteca Social Reconstruir. Y el día, esto es el 18 de abril, que es sábado, a las 5 de la tarde. Y el día de hoy, en la biblioteca, a partir de las 6 de la tarde, está el taller de crónica impartido por Belardino Fernández. Y bueno, pues ahí invitamos a todos, quien quiera caer. Nada más es necesario que lleven ahorita, si pueden, una crónica. Si no, bueno, pues allá se les explica con mayor detalle. Una pluma y un papel es lo único que van a necesitar. En la misma dirección, Godard número 20, Colonia Guadalupe Victoria, a 2 cuadras del metro La Raza, Línea Verde. También el día miércoles se va a llevar a cabo un foro que es la lucha de la tribu Yaqui por la defensa del agua. Los ponentes van a ser Tomás Rojo, que es vocero de las autoridades tradicionales de la tribu Yaqui. Se va a llevar a cabo el miércoles 15 de abril a las 11 de la mañana en el Auditorio Carlos Vázquez del Instituto de Ecología de la UNAM, allá en CEU. ¿Quién más? Ya, ya se termina este noticiero. Agradecemos a todos los radioescuchas por habernos puesto el día de hoy atención. Saben que esta es su cabina de radio, en Regeneración Radio, y escúchenos todos los lunes, miércoles y viernes a partir de las 8 de la mañana. El día de hoy tuvimos algunas fallas técnicas con el servidor de la radio para que nos puedan escuchar en internet, pero bueno, este audio pues lo vas a estar escuchando grabado, haciendo el esfuerzo de que podamos llevar la noticia hacia ustedes. Y también seguimos con la campaña de recolección económica para poder echar a andar el FM de esta cabina. Así que quien quiera apoyar a esta recolección económica, pueden escribir a regeneracion.radio@gmail.com para, bueno, pues ponernos de acuerdo cómo se pueden solidarizar a este espacio. Nos escuchamos el día miércoles y muchas gracias.